con todos los preparativos para lo que va a ser la peña. La peña que viene pintando re lindo. Vamos a tener el placer de compartir escenario con, no solo con los artistas locales de siempre, no sé, siempre venimos compartiendo, sino que también van a venir amigos desde Los Menucos, la escuela de danzas de la municipalidad de Los Menucos, que se prestaron a venir con mucha predisposición, al igual que el grupo Los Chazas, un grupo que viene asomándose en los grandes escenarios a nivel nacional. Y bueno, nada, también nos contactamos con ellos como para poder venir, y bueno, se dio y vamos a poder disfrutar una noche re linda, donde también van a tener algunos condimentos, como la participación de la Fundación Añarc. Esta fundación, una ONG que ayuda, acompaña a niños y adolescentes con cáncer, esta enfermedad que trae, sí. Los tiene a maltraer a varias familias en todo el país, en todo el mundo en general. Así que nada, contentos ahí, sí, con todo el tramiterío que implica llevar adelante una fiesta así de grande, y bueno, muy esperanzado y con mucha expectativa. Rory, ¿la fecha es por algo en especial o esa fecha fue la que justo coincidía como para que también...? No, justo se dio, en realidad veníamos... Mira, el año pasado se contacta conmigo Benjamín Chazarreta, que es el bisnieto de Andrés Chazarreta, aquel escritor que supo escribir entre tantas como La Chacarera, La Flor Azul, bueno, muchas. Bueno, el tucumano que vive en La Plata, tiene un grupo, unos chazas que bueno, andan mucho, girando mucho, como hacen muchas danzas, ellos los contratan escuelas de danza siempre, en todo el país. Y claro, el año pasado estuvieron por acá cerca, no recuerdo si en Roca, y se contactaron conmigo para ver si podíamos coordinar algo. No se dio, quisimos hacerlo más adelante, tampoco se dio, y bueno, ahora justo tenían... me gustaba la fecha porque tenía tiempo para armarla, no teníamos nada programado nosotros como para salir a tocar, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Cerró esa fecha. Así que cerró, ellos también pudieron, y nada, contento de que se pueda hacer. Paola Ventuala confirmada también. Mirá, Paola, esta semana estuvimos charlando, se le presentó una complicación, una pena, la verdad que bueno que le preguntaste porque ya me estaba olvidando. Es una pena que Pau no pueda estar, porque por ahí no está participando activamente de las peñas, ¿viste? Pero por cuestiones laborales y familiares, ¿viste? Claro. Pero una cantora que está vigente, que cada dos por tres en eventos a beneficios hace un huequito y suele participar. Así que nos quedamos con las ganas, pero bueno, también va a estar presente en alguna otra movida, ya coordinamos, ¿viste? Me decía que bueno, que quiere seguir, quiere meterle de nuevo, meterle un poco de énfasis a lo que le gusta, y bueno, está bien, esperamos está bueno tenerla en la próxima. Ella justamente no va a venir, se van a ir sumando otros artistas seguramente, van a estar el grupo Buenay, sí, un grupo bastante conocido acá en la comarca, cuatro chicos jovencitos. Georgina Herrera, una gran amiga que se va a estar presentando con el papá, con Héctor. Vamos a estar nosotros. Lucas Definir, un malambista, que se va a presentar junto a su alumno, Laureano, de 8 años, que va a estar presentándose. ¿8 años? 8 años va a estar zapateando el señor arriba del escenario. Yo a esa edad también zapateaba. Toma. Así que bueno, va a estar lindo. Como te decía, se van a ir sumando otros. Artistas seguramente también de local, y bueno, esperamos un marco de gente bastante grande, así que bueno, cabe destacar que nos acompaña la Secretaría de Cultura de municipio y de provincia, bien, quienes nos proveyeron por ahí de sonido y algún gasto de seguro de espectáculo, el Bosque de Amoblamiento también nos da una mano, así que un abrazo para Tarruella, que que se reprendió en la movida y bueno, nada, ayudándonos en lo que es la organización en general. El sábado 14, entonces, en la verdad, no sé, ¿cómo está la agenda para el día viernes? ¿No se viene acá con una guitarrita un ratito, un par de temas? Pero de una, sí, sí, ni hablar. De paso ahí sorteamos una entradita, algo. Igual la entrada está re barata, la verdad que... Sí, la entrada está en 60 pesos anticipada, es un espectáculo espectacular. Estos chicos la rompen, no solo los chazas, sino que los que vienen de los menucos y los artistas locales, que bueno... Eso por ahí está de más decirlo porque la gente de acá de Viedma sabe los músicos y los artistas en general que tienen, no solo en cuanto al folclore en sí, sino de en general, ¿viste? Sí, en Viedma por suerte se está creando una cultura que está re buena, una cultura musical, artística. Sí, la verdad que donde sí. Están empezando a reconocer el laburo de todos los músicos locales, así que los invitamos a todos. Y sí, es más, si quieren ir sorteando entraditas, yo voy a llevar 4 entradas para ir para... Bien. Para el programa. Dale. Así que el viernes se la llevo y, bueno, charlamos un poquito más. Llevo la guitarrita. Preparo el mate entonces para el viernes. ¿Cómo le gusta? ¿Amargo o dulce? Eso, amarguito nomás. Amarguito le entramos nomás. Eso.